Cadena Ser, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, Hoy por Hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 8 de junio de 2015. En estos momentos se superan ya los 21 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, cielos despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Store. 20 aniversario. Este lunes comienza la semana en la provincia de Jaén con predominio, otro día más de intervalos de nubes medias y altas en los cielos, aunque hoy en Sierra Morena no se descartan algunos chubascos dispersos y ocasionales. Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios o bajarán un poco. Las máximas no superarán unos 32 grados en Jaén y Úbeda, unos 30 grados en Alcalá la Real, 31 en Villacarrillo, unos 33 grados en Linares y hasta 36 se alcanzarán en Andújar. Los vientos, por último, soplarán flojos y variables con predominio de la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, casi 23 minutos. Iniciamos este tiempo con tres nombres propios surgidos a lo largo de este fin de semana. El primero de ellos, sin lugar a dudas, el de Carolina Díaz Vargas, en su día serranilla de Jodar, también proclamada serranilla de Sierra Mágina el pasado año 2014 en Huelma, y que este fin de semana ha sido proclamada Miss Tierras de Jaén 2015. Carolina Díaz Vargas, que representará a la provincia de Jaén en el certamen nacional, en ese certamen de belleza de Miss Tierras España. También en clave deportiva, otro nombre de mujer que se apunta en la actualidad informativa del fin de semana, puesto que Marta López Basterrechea obtenía el primer premio en la Copa de Andalucía de Doma Clásica. Y en el ámbito deportivo también, el equipo de fútbol sala de la Escuela Municipal de los Deportes se proclamaba el pasado sábado en Benmar campeón de la Copa Federación. Pues tres hitos de hombres y mujeres, en este caso de nuestra ciudad, que llevan el nombre de Jodar a lo más alto en sus respectivos ámbitos, en el ámbito de la belleza, en el ámbito deportivo. En otro orden de cosas, el pasado viernes se clausuraba precisamente el primer taller de running que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses, que tenía su punto más importante, su participación en la carrera de la mujer hace unas semanas en Madrid. Vamos a recatar testimonio de ese acto de clausura. De principio, las palabras de la concejala de Ana Isabel García Ruiz. Recordamos que ese taller se ponía en marcha en torno al Centro Municipal de Información a la Mujer. Palabras de Ana Isabel García Ruiz, también las del monitor Antonio López y la concejala de Deportes Mariola Viedma. Un taller que, bueno, surge un poco la idea del Centro de la Mujer. De hecho, dentro de las técnicas que trabajan en el centro, Bueno, pues un día nos proponen que por qué no hacemos un taller de running. Y bueno, como es de esperar, contamos con la concejalía, con la concejala y con la concejalía de deporte para ver si se podía llevar a cabo. Y bueno, no nos pusieron ninguna pega, al revés, nos dijeron que bueno, que lo que necesitáramos. Y bueno, aquí estamos, después de unos cuantos meses muy intensos. Cuando empezábamos y nos decía Antonio, un minuto, y decíamos, párgame Dios. Y decíamos, Antonio, te vamos a comprar un reloj que funcione, porque eso no funciona. Y bueno, nos hemos juntado un grupo de mujeres muy amplio, que además, bueno, siempre lo hemos dicho, que unas veces por una cosa, otras veces por otra, muy pocas veces hemos coincidido todas, pero ha valido la pena, nos lo hemos pasado genial, nos lo hemos pasado de puta madre, diciéndolo así para nosotras, nos hemos reído mucho. No sé si hay, bueno, alguna habrá que ha perdido peso. Yo lo he ganado y me ha sentado genial. Yo lo he ganado y me ha sentado genial. Ya hablo como alumna, no como concejal. Ha sido dentro del área de mujer lo que más he disfrutado, porque he estado como alumna y me ha encantado estar con todas vosotras. Y bueno, una idea que surgió de mujeres, que la han hecho posible mujeres y que la van a continuar mujeres. Y ya hoy, lo que antes parecía algo improbable o imposible, pues hoy lo hemos conseguido. Así es, en principio, Ana dijo cuando veníamos en el autobús de Madrid, de la carrera de Madrid, que ni siquiera sabíamos puesto ni sabíamos nada, decía Ana, dice, lo que empezó como un juego ha terminado siendo una realidad. Me parece que le dijiste a Antonio Plaza por la radio. Y yo de todo esto lo que sí he visto ha sido que lo único que necesitabais, todas las que estáis aquí, e incluso las que faltan, era solo un empujoncillo para empezar a hacer lo que habéis estado haciendo. Individualmente ninguna se le hubiera ocurrido, bueno, algunilla a lo mejor, de salir sola al campo a correr, de salir, pero el empujoncillo este era lo que necesitabais. Esta mañana repasando, he tenido que contar dos veces que han pasado ocho meses desde que empezamos juntos el primer momento. Y se han pasado volando los ocho meses. Yo es que casi no me lo imagino. Y la verdad es que ha sido, bueno, pues genial. Yo ni en mis mejores momentos me hubiera imaginado que me lo iba a pasar tan bien con vosotras. Y si se ha hecho tan corto el tiempo, ha sido pues básicamente eso, pues por lo bien que no hemos tratado, ¿no? Yo creo que con mucho respeto, con mucho cariño, que ha sido lo más importante de todo. En lo deportivo, ¿qué os digo? Pues mira, que había aprendido un montón. La prueba está en el trofeo. El trofeo había sido las primeras en la prueba esta de Madrid. Sin ser el grupo más numeroso, a ver si las primeras por tiempo y eso, oye. Pues bueno, como muy bien ha dicho Ana, muchas gracias a todas por haber participado en este taller de running. Surgió, como dice ella, como una idea medio ahí, medio alocada, medio funcionará, no funcionará, qué va a pasar, qué no va a pasar. Han pasado 9 meses, como se diría que ha pasado una gestación, y la prueba de esa gestación ha sido lo que ha dicho Antonio, el trofeo que habéis conseguido en la carrera solidaria del cáncer de Madrid. Habéis sido el quinto equipo más numeroso en entrar en meta y el primer clasificado por tiempo. Eso nunca, nunca, nunca se había pensado que iba a pasar en Joda, con un equipo de mujeres, jamás. Desde el ayuntamiento os estamos muy, muy, muy agradecidas por el buen nombre que estáis dándole a nuestro pueblo. Sabemos que estáis participando en muchas más actividades, muchas más carreras. La primera que participasteis fue la carrera de San Silvestre, de aquí de Joda, que nosotros hemos recuperado después de 14, 15 años que se había perdido. Cuando entramos nosotros a gobernar, se recuperó esa carrera. Habéis participado en la cuarta edición que llevamos nosotros haciendo. Para nosotros fue un orgullo que participarais. A partir de ahí habéis seguido participando en actividades. Sé que ahora vais pasado mañana algunas a la carrera de la salud en Jaén. El día 21... termináis, como quien dice, el curso, aprobado o suspenso, termináis el curso en Granada, también en otra carrera solidaria, y por supuesto que podéis contar con el ayuntamiento para el año que viene. Bueno, el año que viene no vamos a parar, seguiremos con el taller de running, queremos que continúe en el verano. palabras, testimonio de ese acto que tenía lugar el pasado viernes, que suponía la clausura de ese taller de running que se ha venido realizando a lo largo de los últimos meses en nuestra ciudad. En este punto se cumplen las 7:30 de la mañana. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.